artículo periodístico hay 500.000 alumnos fuera del sistema educativo. Para charlar sobre este tema, conversamos con la profesora Nelly Urban, de Naturales. Profesora, ¿qué entiende usted por la deserción escolar? Yo lo que entiendo por deserción escolar es que el alumno que no puede terminar la escolaridad obligatoria, o sea, el que abandona la escuela y no puede continuar sus estudios. ¿Y cuáles, según su opinión, son los motivos por el cual muchos jóvenes abandonan la escuela? Bueno, los motivos son diversos. Fundamentalmente, muchos abandonan la escuela porque tienen que ir a trabajar, a veces tienen que estar al cuidado de sus hermanos. Creo que fundamentalmente tiene que ver con situaciones socioeconómicas. ¿Quiénes son los responsables de este aumento de la deserción escolar? Yo creo que fundamentalmente el responsable es el Estado. Por un lado, amplía la obligatoriedad de la escuela, pero no garantiza que eso se pueda cumplir, debido a que cada vez hay mayor exclusión social, ¿no? Por parte de las familias, o sea, que la sufren las familias de esos chicos que tienen que abandonar la escuela. Tanto miedo, y es que no comprendo qué fue lo que yo he hecho mal. Che, chicas, ¿vieron que Juan dejó el colegio? Ah, sí, me enteré que tiene que ayudar económicamente a sus padres. Ah, pero no es el único. Mi hermana me contó que 4 compañeros más también abandonaron. Parece que es un problema general, ¿no? Yo vi sobre este tema en la tele. Creo que lo llaman deserción escolar. ¿Por qué no hablamos con alguien que sepa sobre este tema? ¡Dale! Para charlar sobre este tema, conversamos con el profesor de Historia y Geografía, Daniel Suárez. Profesor, ¿qué entiende usted por la deserción escolar? Bueno, la deserción escolar es, como bien vos dijiste, es el abandono por parte de gran cantidad de chicos del sistema educativo, es decir, abandonan la escuela por diferentes razones, por diferentes motivos, y como bien dice el diario Clarín y otros datos que se han recopilado, estos últimos años el abandono se está haciendo cada vez más importante. Son más los chicos adolescentes, jóvenes, que deciden dejar la escuela con aval de sus familias o no. ¿Y cuál son, según su opinión, los motivos por el cual muchos jóvenes abandonan la escuela? Hay diversos motivos. En principio hay una responsabilidad muy grande de un Estado que no garantiza una fuerte inversión en educación, dándole la posibilidad a estos chicos que continúen la escuela secundaria con elementos, con propuestas, con materiales, con becas. Por otro lado, también nos encontramos con una situación de sus familias, mayoritariamente familias carenciadas, con serios problemas económicos, recurren a que estos chicos tengan que salir a buscar trabajo para poder colaborar y sostener su hogar. Además, también hay una cuestión muy importante, que es a futuro. El valor de la escuela secundaria, debido a la propuesta de trabajo que hay en general, la falta de propuesta de trabajo para aquella persona que termina la escuela secundaria, cada vez se va haciendo más corta. Por lo tanto, muchos chicos prefieren vivir el hoy y no pensar claramente a futuro en función de sus expectativas y en función de lo que esta sociedad y el mercado laboral en sí mismo les está brindando, ¿no? Bueno, muchas gracias por su colaboración. He wants to be just like you, man. He likes you more than I do. Esto fue una producción de la Escuela Secundaria Básica número 317. Alumnos participantes: Carrizo Florencia, Chiarini Tatiana, Gómez Alejandro y Soto Victoria. Los profesores que colaboraron fueron Daniel Suárez y Nelly Urban, orientadora educacional Mirta Bertolás.